Barrio Escucha, todos los miércoles de 7 a 8 p.m. por www.radiochinelo.mx. Conduce Mayama Tutu. Barrio Escucha es una revista musical y cultural en la cual se difundirán eventos y el trabajo de artistas, principalmente del reggae, rap, hip hop y sus variantes. Cada semana se hablará de la actualidad de estos géneros, sus novedades musicales y clásicos imprescindibles. Radio Chinelo, todas las voces.